habla el equipo humano del Salto Radio. Este año 2023 queremos consolidar en el Salto una infraestructura común de periodismo sonoro hecho con el software libre de AzuraCast junto a los compañeros de RadioBot. Queremos hacer coberturas sonoras de las movilizaciones sociales que están por abrir ciclo, hacer streaming sonoros con tecnologías libres y seguras, además de baratas. En el Salto Radio estamos construyendo un sistema descentralizado de coberturas sonoras de acontecimientos y movilizaciones sociales, así como una parrilla de contenidos sonoros 24/7 con podcast y programas radiofónicos de El Salto. También queremos dar proyección y replicar producciones sonoras de podcasters amigas y compañeras de las radios libres y comunitarias del Estado español y de Avia Yala. Aquellas personas y colectivos que quieran difundir sus contenidos y llegar a más gente, audios de librerías y centros culturales autónomos, músicas libres de copyright, podcasters independientes en todas las lenguas vernáculas del Estado español, pueden escribirnos a radio@elsaltodiario.com. Nuestro comité de sabias, formado por el momento por Laura Corcuera, Emma Gascó, Pamela Palenciano, Patricia Orrillo, JC Canino y Nacho Escartín, y a la asamblea del Salto Radio, que irán seleccionando y construyendo nuestra parrilla de contenidos, que será también la vuestra. El Salto Radio está sonando. Hacemos una producción propia compuesta por un noticiero sonoro, reportajes de actualidad, entrevistas, crónicas y podcast seriados, así como replicamos programas radiofónicos como Post Apocalipsis Now y podcasts como Paul and Pop. Nos pinchan Agora Sol Radio, Radio Valleca, Radio Clara, Radio Malva y todas las radios libres y comunitarias que lo deseen. Nuestros contenidos tienen una licencia libre Creative Commons 4.0. Sobre la economía del Salto Radio. Nuestro presupuesto mensual es muy modesto. Disponemos de 800 euros mensuales. Si quieres ayudarnos, puedes hacer donaciones para la radio a través de tu suscripción en El Salto. El Salto Radio somos Susana Albarrán, María Aneiros, José Ángel Rocamora, Manu Martín Albo, Lidia Vega, Mireia Balasc y Laura Corcuera. Además de las amigas Álvaro Lorite, Eloy de la Haza y Ramón Ferrer, y las colaboradoras Marco Frecha, Carla Ferrera, David Mulé y Laura Hoyos. Para cualquier cosa estamos en el mail radio@elsaltoradio.com.